La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Apures, Tevele. No te apures, Tevele, que si no llegás puedo arrancar yo, ¿eh? No, ya sé, ya lo sé. Ah, mira, ¿sabías? Por supuesto que sabía. Por supuesto. De hecho. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Arrancando una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. Está complicado, ¿no? El tema del micrófono que no, me queda petizo, perfecto. ¿O vos decís que yo estoy muy alta últimamente? Estás estoy creciendo mucho. Estás en la edad del crecimiento. Estoy en la edad del crecimiento, cierto. Bueno, acá estamos otra vez. Yo estoy en la edad de la tos. Aviso que este programa va a ser, va a estar sonorizado, digamos, de alguna manera, musicalizado por mi tos. Bueno. Ya les aviso. Che, vamos a tener un programa intenso. Si sale todo lo que tenemos pautado, y si sale la mitad de lo que tenemos pautado, va a ser probablemente eso igual. Así que nos vamos preparando para lo que va a ser el Oral y Público de la jornada de hoy. La verdad es que hasta último momento vamos a hacer intentos para charlar con compañeros de Chile, porque allí ha habido un par de novedades importantes, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que Chile se ha manejado, con la poca posibilidad que han tenido los sobrevivientes de alcanzar instancias de juicios. Y bueno, ha habido dos novedades. Una es la muerte de uno de los jerarcas del genocidio allí en Chile, de Manuel Contreras, y después está el suicidio reciente de un militar que apenas recibió su sentencia, se quitó la vida. Así que si podemos charlar con gente de Londres 38, lo haremos, si no lo haremos la semana que viene, pero este programa también se caracteriza por prestar atención a los procesos acerca de los juicios que se dan en otros países, ¿no? Y también sí, porque además ponen en contraste. Son como procesos inseparables, el de nuestra dictadura con lo de las dictaduras de los países hermanos. Sí, sí, sin duda, sin duda. No, a ver, más allá del Cóndor y de la coordinación, cada vez que hablamos con los compañeros de Uruguay, de Brasil, de Chile, de Paraguay, damos cuenta de que los procesos que se vivieron fueron distintos, ¿no? Y seguramente el que más ha conseguido, digamos, torcer el rumbo y al regreso de la democracia, poder generar estos juicios con todo lo que han costado, ¿no? Estamos hablando con juicios que no comenzaron en el 83, sino que hubo todo un laburo de las organizaciones sociales, de los movimientos, del movimiento de derechos humanos, para arrancarle al Estado la posibilidad de estos juicios que tenemos hoy. Digo, las particularidades de cada país han sido profundas, marcadas. Esta cuestión de que en la Argentina la dictadura, comparada con lo que ha sucedido en otros países, no haya durado tanto. Yo sé que lo que estoy diciendo puede sonar mal para algunos pibes que nos están escuchando, pero en realidad el proceso entre el 76 y el 83, 7 años de dictadura, ha sido la dictadura más corta de toda la región, ¿no? Estamos hablando de procesos que duraron muchísimo más, décadas en el Paraguay, hasta el 91 en Chile, y desde el 73, y además con la salida como senador vitalicio de Pinochet. O sea, es como si Videla hubiera sido elegido en el 83 como senador. Hay diferencias muy marcadas y sobre todo un proceso de organización también diferente. No es solo que duró poco la dictadura, sino también que hubo un proceso de organización de familiares y de sobrevivientes mucho más intenso, que consiguió este tipo de cosas que le hemos arrancado a la al Estado, ¿no? Uh-huh. Y que el Estado ha, sobre todo en los últimos años, ha atendido lo que también merece su valor, porque podrían no haberlo atendido, como decimos siempre, ¿no? Bueno, estamos presentados, arrancando este Oral y Público. Entre Tos y Tos seguiremos 45 minutos más. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. La huelga 10, la huelga 100, la huelga 10, la huelga 100, la huelga 10, la huelga 100, la huelga 10, la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, río yo por mí. A la huelga 10, la huelga 100, la huelga 10, la huelga 100, la huelga 10, la huelga 100, la huelga 10, la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, río yo por mí. Lo recibimos a don Víctor Basterra, siempre muy serio, él que está en línea de teléfono para charlar con nosotros aquí en Horario Público y participar de este programa. ¿Cómo le va, Basterra? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Sí, sí, impecable, impecable. ¿Con los problemitas que comentaste antes? Perdón. Está bien que los oyentes sepan lo mal que lo estamos pasando. Así son los proyectos alternativos comunitarios y populares. Sí, sí, es el costo que hay que pagar por ser independiente. Exacto, exactamente, totalmente. No nos ocurriría eso si, claro, si fuéramos digamos una empresa comercial, ¿no? Exactamente. Nos metemos en el juicio de la ESMA. Vos sabés que me comentaba Euge hace un ratito que hoy fue no es que haya sido el último día de alegatos, en realidad que hay un receso. Siguen alegando. Exacto. Y hay un receso hasta el 24 de agosto. Exacto, así que, bueno, hay un par de semanas donde seguramente las partes seguirán preparando los alegatos y esperando... seguir. Vale decir que todavía está alegando la fiscalía, ¿no? Llevan más de un mes de alegato ya. Pero se dio esta semana la muerte de Raúl Enrique Scheller, que está condenado por en algún tramo anterior de la megacausa ESMA y que también estaba siendo juzgado en este juicio. ¿Nos haces una pintura de Scheller? ¿Víctor? A ver, lo perdimos a Víctor. ¿Basterra, querido, está por ahí? No, estamos ahí estamos con un problemita técnico que lo vamos a solucionar. A ver, ahora sí, ¿no? ¿Me escuchan? Ahora sí, te habíamos perdido. Te decía si nos haces una pinturita de Scheller. Sí, era una pinturita. ¿Cómo? Era una pinturita, valga la redundancia. Una pinturita bastante siniestra. Uh-huh. Scheller, en el momento de nuestro secuestro, en agosto del 79, era el segundo jefe de inteligencia. El primero era de Imperio. Scheller era hombre del riñón propio de la Armada Dura. Sí. Y bueno, era un torturador, era. Uh-huh. Probablemente Mellado, yo no lo vi directamente. Vi algunos así, se me levantaba la capucha, pero seguramente estaba ahí. En algún momento recibí descargas en parte del cuerpo, o sea que seguramente él estaba ahí sí participó en algún momento los de las pausas que hacían, en algunas preguntas era él estaba ahí. Bueno, pasó esa instancia. A ver si entendí bien, por lo menos era interrogador en el medio de las sesiones de tortura. Sí. Y seguramente era torturador también, porque sí, eran tipos estaban dedicados a la inteligencia. Bueno, a ver, cualquier persona que haya estado allí adentro y no haya hecho nada por cambiar la situación de las personas que estaban siendo sometidas a tortura, digo, aunque no tuviera un instrumento en la mano, de alguna manera, digo, salvo que estuviera también amenazado o alguna otra cuestión, uno entiende que es un torturador, ¿no? Un tipo que mientras alguien torturaba directamente con su mano, lo que hacía era el otro preguntar, también es un torturador. Desde mi punto de vista, no sé si para las leyes es así, pero... Mirá, él era hombre de la Armada, del grupo de tareas. Mientras de Imperio era hombre del CIM. En ese momento la jefatura de inteligencia estaba en manos del CIM, pero quienes estaban, digamos, contrabalanceando el poder del CIM eran los del grupo de tareas. Y justamente el primer jefe de inteligencia, el segundo jefe de inteligencia pertenecía al grupo de tareas. Uh-huh. Así que era un hombre de confianza de... Además, Scheller, en 1983, más o menos en junio, aparece por la ESMA, junto con el capitán Acosta, junto con el Gato González y otros colaboradores que tenían ahí, que eran antiguos oficiales de inteligencia de ahí en el grupo de tareas, aparecen en ese junio del 83 a recopilar toda una serie de datos hacían microfilmaron todo el material, digamos, todo lo que consideraban importante ellos, y te digo que microfilmaron miles y miles de hojas. Uh-huh. Durante mucho tiempo, durante 3 meses, todos los días, todas las noches hasta la noche, trabajaban con sus colaboradores, el Gato González y Scheller. Así que habían recopilado todo y eso lo habían microfilmado. Uh-huh. Y eso después, el material que quedó remanente, que había ya había sido microfilmado, fue quemado. Esa había sido un poco la orden de Viñone, que más o menos la dio a conocer en octubre, creo que fue en octubre del 83, sí. Pero ya había sido microfilmado todo. ¿Y esas microfilmaciones no aparecieron nunca? Y no, porque eso es lo que se decía, que lo tenía Acosta, se decían muchas cosas. En algún momento se habló, ya en épocas del Estado de Derecho, de que habían sido llevados a distintos lugares del mundo. Uh-huh. y depositados ahí, o sea que eran manejados por la Armada, ¿no? Uh-huh. Eran elementos de inteligencia que se manejaron ahí. Seguramente habrá habido algo en la CIDE, algún elemento, porque eso siguió funcionando. Claro, claro. Víctor, estoy pensando en la cantidad de datos que ustedes pudieron reunir, los diferentes sobrevivientes, no solo en la causa de la ESMA, sino en todas las otras causas, pero ponele puntualmente en la causa de la ESMA, tus fotos, más los testimonios que hayan podido dar otros sobrevivientes. Y me preguntaba qué agregaría que aparezcan esas microfilmaciones. Y me respondo yo mismo que seguramente agregaría entre comillas, el destino final de los desaparecidos, ¿no? Porque seguramente uno entiende que en esa obsesión milica, digamos, de tomar registro de todo, quizás hayan tomado también registro de qué hacían con cada uno de los compañeros que hoy están desaparecidos. ¿Hay alguna otra cosa más que agregaría, digamos? Y sería un gran ordenador, porque se sabría perfectamente, si se lograría desclasificar todo eso, quiénes, en qué área estaban, Sí. ¿En qué centro clandestino estuvieron los compañeros? Uh-huh. Y podrían culpar a más, gente, uno supone. Y por supuesto. Claro, claro. No, no, porque este pensamiento que estaba elaborando, ahora te dejo volver a lo que vos estabas, pero este pensamiento que estaba elaborando tenía que ver con que si la única razón era no decir dónde están los desaparecidos, era como una cosa demasiado cruel, pero esperable de todos modos, ¿no? Pero un sin razón, digamos, ¿no? Ahora uno entiende también que esas microfilmaciones pueden aportar datos como estos que vos decías, que ayuden a inculpar a personas que hoy zafan, ¿no? Y seguramente ellos no solamente, no olvidemos que ellos nunca hablaron porque se mandaban al frente entre ellos. Uh-huh. Se hablaban, comenzaba uno a hablar. Por eso lo silenciaron a todos los que se fueron silenciando, desde Estrada hasta Febres, hasta, y ahora se están muriendo estos. En algún momento hubo uno que después se alcanzó, la muerte lo alcanzó antes de que terminara sus registros de escritos incluso, que fue Juan Antonio del Cerro, Colores, uh-huh, que empezó a hablar en la cárcel. Y yo, por ejemplo, conocí los nombres de algunos ñatos que uno se preguntaba quién era, el caso de Rodilla, por ejemplo, y este tipo los daba a conocer, ¿no? Sí, del Cerro, este Colores es el de la picana de Villani. Exactamente, según decían, entre el gato Gattoni, Colores habían creado la Carolina. La Carolina era la máquina que, por ejemplo, me dieron a mí, ¿no? Que no deja marcas. Produce el mismo efecto de la otra antigua, pero sin dejar marcas. O sea, se evitaban así el olor de carne quemada y las lastimaduras en el cuerpo. ¿Me explico? Sí, sí, sí, sí. Sí, o sea, ellos hacían esas experimentos, ¿no? Uh-huh. Para quien no recuerde la anécdota también, todo en este programa todo es entre comillas, ¿no? Hay que cuidar cada palabra, pero aquella historia de Mario Villani, aquel hombre que escribió un libro y que estuvo en 5 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, en Atlético del Banco del Olimpo, en el Vesubio y en la ESMA. Y que cuenta que en uno de esos lugares, no recuerdo exactamente cuál ahora, este ñato Colores del Cerro, al que hacía referencia Víctor, como sabía que tenía conocimientos de electrónica, le dio a reparar una picana que se había quemado, y él se vio en la disyuntiva de qué hacer, qué no hacer, y obviamente estaba obligado a hacerlo, y lo que hizo fue ponerle un voltaje menor en esos actos de resistencia que las personas que estaban en esa condición tenían, ¿no? Y eso, nada, le dio durante mucho tiempo en ese lugar, funcionó una picana que tenía menos voltaje y por lo tanto hacía menos daño a sus compañeros, ¿no? Bueno, ese Colores del Cerro, ¿decías? No, y ese Colores del Cerro empezó a hablar y lo alcanzó la muerte antes. Ajá. ¿Muerte natural? Sí, va, natural. El tipo estaba afectado por... Era que una vez estábamos en el sótano, yo siempre era un actor, digamos, un espectador de los diálogos entre los compañeros, no participaba en los diálogos yo. Ajá. Uh-huh. Y entonces en un momento determinado mira el reloj Colores, estaban jugando al ajedrez o no sé qué estaban haciendo, o a las cartas, mira el reloj y dice, se me está haciendo tarde, tengo que ir a la psicóloga. Y los compañeros le dijeron, Colores, vas a la psicóloga, ¿cómo? Vos sos muy fuerte. No, boludo, ¿qué te crees que es fácil chupar a un tipo y darle máquina? Y bueno, ese tipo en su momento empezó a hablar algo. Era un torturador, un maestro de torturadores. Era un terrible hijo de puta. Uh-huh. Fue el primero que me dijo, sácate la capucha, mírame. Porque en la próxima vez que me veas en la calle, yo te voy a pegar un tiro en la cabeza. Uh-huh. Así me dijo. Y bueno, yo lo miré y está bien, que hace tu vida, loco. Esa es la historia. Que claro. Va a claro, claro. Y va. Bueno, Scheller se murió. Sí, Scheller se murió. Se murió en este caso no sin condena, lo cual es también una muestra de algunos pasitos que se han dado, ¿no? Porque muchas veces nos toca contar las historias de aquellos que se mueren impunes. Claro. En este caso no se murió, no solo no se murió impune, sino que ya había recibido una condena, seguramente iba a recibir otra más en el juicio que está por terminar. Y bueno, y Víctor nos ha dado una idea de qué personaje estamos hablando. No era un personaje menor dentro del andamiaje de la ESMA. No creo que haya habido personajes menores en ese andamiaje, pero digamos era uno, que Víctor Díaz era el segundo de inteligencia, con todo lo que eso significa en un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, sin dudas da cuenta de que se ha ido un personaje importante. ¿Te quedás un ratito más que tomamos contacto con los compañeros de Bahía Blanca para que nos cuenten la situación desde allí? Esperanos un ratito y volvemos. Listo, querido. Estamos hablando del juicio más importante de la historia judicial de Mendoza. Y lo recibimos de nuevo al doctor Pablo Salinas, uno de los abogados querellantes representando al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Salinas. Nuestro columnista en Mendoza ya. Sí, sí. Hace sí, rato. Sí. La formalidad indica que lo presentemos como uno de los abogados querellantes, pero en realidad podríamos. A ver, George Martin era el quinto Beatle. Digamos que Salinas podría ser el quinto Rally Público, tranquilamente. ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Dos generaciones menos, dos generaciones más. Básicamente lo increíble es ver en el banquillo 40 personas y entre ellas 5 ex jueces y fiscales, ¿no? Y verlos a todos juntos, haber conseguido la unificación de las causas, como indicaban ustedes, creo que es central, porque entonces simbólicamente y además en los hechos concretos los ve uno a todos sentados allí, a todos los que actuaron en el terrorismo de Estado, ¿sí? Y además hay un hecho simbólico enorme, porque bueno, a mí me hizo recordar a la imagen del juicio de Nuremberg, ¿no? Todos sentados los nazis ahí, ¿no? Eso me parece central, o sea, todo el aparato aquí con el aparato judicial que les servía para legitimar las torturas, legitimarles los secuestros, por eso ellos actuaban. Y además, bueno, la omisión, porque debía investigar el juicio sorcivo, debía impedir que asesinaran una persona, y en vez de hacer eso legitimaba el accionar de la octava brigada de infantería de montaña y de los represores que justamente estaban sentados al lado de ellos. Fechas, tus mismas, da solo fechas, tengo tú, yo estoy aquí, yo pude haber, tú estabas allá, pianista del gueto de Varsovia. Oral y público. Bueno, la semana que viene no vamos a estar en vivo, vamos a tener un programa especial de todos modos para aquellos que nos reciben en vivo a través de la retaguardia, a través de AM690, porque seguramente vamos a reflejar lo que suceda este fin de semana en el 12º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Víctor, te íbamos a invitar, pero son 24 horas de micro y no te veíamos pasando 24 horas de micro allí, así que por eso no te invitamos. Pero vos sabés que gracias, compañero. La mesa de derechos humanos va a estar sumamente interesante. Porque va a participar Pablo Pelazo, que es el fiscal que está recusado en la causa de Blaquier y Lemos. Va a participar también Hilda Figueroa, que es aquella que, no sé si recordás, que alguna vez nos hizo una crónica en uno de los programas de Rally Público de una de las marchas del apagón que estaba sucediendo en aquel momento. Va a estar, ¿te acordás? Va a estar la gente que hizo una publicación sobre los juicios allí, con todo lo que eso implica en lugares donde es tan fuerte la presencia de los milicos a todo nivel, hacer publicaciones. Bueno, y si no, vamos al caso de Bahía Blanca, ¿no? Que sabemos lo difícil que es hacer eso, por eso lo vamos a recibir con mucho placer y con mucho orgullo a Mauro Llanella, que es uno de los integrantes del colectivo que lleva adelante la FM de la calle allí en Bahía Blanca. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Estamos saliendo ahí, mirá que nosotros testeamos al aire estas cosas, Mauro, estamos saliendo en FM de la calle. Están saliendo, si no me tirés ahora la grilla por la cabeza, pero no, pero creo que los martes están firmes. Sí, lo importante es que estamos saliendo porque Víctor sabe y es testigo que nosotros, si no, pedimos al aire que nos pongan en sus respectivas grillas, con horario público especialmente, porque nos parece que es un programa significativo. Pero ustedes saben mucho de eso también y llevan adelante la cobertura de los juicios de Bahía, y la verdad es que queríamos llamarte para que nos contaras en qué andan allí en Bahía. Bueno, está movida la cosa aquí en Bahía Blanca. Pensemos, si querés, dos instancias. Por un lado, una que viene funcionando ya hace varios años casi sin inconvenientes, sí, con algunas falencias que se repiten también en otros juicios del país, la lentitud de las audiencias que se hacen cada 15 días, los milicos en prisión domiciliaria, en su gran mayoría, sobre todo en los casos de marinos y demás, pero que vienen transcurriendo a paso lento en los debates orales, me estoy refiriendo con aquel tribunal que comenzó a juzgar a los represores del Quinto Cuerpo de Ejército en el año 2011, y ya tuvo una etapa del Quinto Cuerpo, y tuvo una segunda, y ahora está en etapa de alegatos, que comenzaron esta semana desde la Fiscalía, en este juicio que pone el eje en la Armada Argentina, justamente en el Comando de Operaciones Navales, que funciona aquí en la base naval Puerto Belgrano, con su centro clandestino que funcionó en el buque Ara 9 de Julio y también el de Baterías, además de otros que articularon y trabajaron en forma conjunta con otras fuerzas, porque también aquí hay integrantes del Ejército, de la Policía Bonaerense, de la Prefectura Naval, que son parte del banquillo de los acusados, menos de los que debieron estar, por supuesto, muchos de ellos fueron quedando en el camino. De hecho, arrancaron 25 y ya son 23 por distintas razones de salud, alguno que murió horas antes del inicio del debate. Estamos transitando esta etapa que comenzó esta semana, decía, el alegato de la Fiscalía, con un repaso, en principio, muy por arriba del contexto histórico, dando por sentado justamente todos los debates que hay acumulados, muchas cuestiones, pero marcando también algunos puntos que son insolayables y que se repiten en cada uno de esos debates. Me refiero al rol de la nueva provincia. Tengamos en cuenta que en ese juicio en particular se están juzgando los secuestros y homicidios de los dos obreros gráficos de la nueva provincia, por lo cual hubo testigos y hubo mucha prueba que estuvo directamente relacionada a ese accionar, más allá de que cuando se habla de lesa humanidad aquí en Bahía Blanca es inevitable llegar a la familia Massot al momento de analizar esos hechos. También hubo un particular párrafo para el rol de la Iglesia y específicamente con los capellanes, ¿no? Aquí se mencionaron algunos casos de la Armada y de cómo esta fuerza tenía, al igual que el Ejército, específicamente regulado cuál era el rol de los capellanes, de los sacerdotes en la guerra psicológica, como le determinaban, y también este contraste entre lo que fue la Armada en sus orígenes, vinculándolos a la gesta de la Revolución de Mayo de 1810, a la independencia, y el contraste con 1955 y el golpe de Estado y el bombardeo de la Plaza de Mayo, con Bahía Blanca lamentablemente aportando también un punto de partida de aquellos aviones, de aquel bautismo de la Fuerza Aérea Naval, uh-huh. y también, por supuesto, el rol de la tortura y de la cobardía absoluta en la ejecución de militantes en la década del 70. Y a partir de allí, la descripción más puntual de lo que era cada una de las fuerzas de tareas que actuó en esta región en particular, y ya llegando a describir algunos de los hechos, se fue el alegato de esta semana, que va a continuar recién dentro de 15 días. Y en la otra instancia que te comentaba, se cruzan muchas de estas cuestiones, en principio con un debate muy fuerte respecto al propio funcionamiento del Poder Judicial Federal aquí en la jurisdicción, que como ustedes habrán comentado oportunamente, tiene un nuevo juez subrogante en uno de sus juzgados federales, que es Alejo Ramos Padilla, que ha dado uh-huh. sin dudas un aire renovado al avance de estas causas, y con una fuerte disputa también respecto de aquellos elementos que oponen constantemente resistencia al avance de estas causas. Y hay una figura en particular que hoy está en el eje de las cuestiones, que es la de Néstor Luis Montesanti, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, que ya sabíamos de hace mucho tiempo, digamos, su vinculación ideológica con aquel sector represor. Desde hace menos tiempo sabemos que efectivamente fue personal civil de inteligencia del destacamento 181 de nuestra ciudad, y ya hace algunos años empezaba a denunciar concretamente, por ejemplo, en instancias como la Universidad Nacional del Sur, los vínculos con la AAA. Estamos hablando del camarista. Estamos hablando del presidente actual de la Cámara de Apelaciones. El presidente actual, sí, del presidente actual, un tipo de mucho poder aquí en la ciudad, y además docente en la Universidad Nacional del Sur, por lo cual veníamos con un par de frentes abiertos en el sentido de un pedido de juicio académico en la Universidad Nacional del Sur y un juicio político en el Consejo de la Magistratura, que estaba todo muy empantanado. Uh-huh. Este mes de agosto es muy particular en ese sentido, porque en los próximos días el propio Consejo Superior Universitario finalmente estaría tratando un dictamen para destrabar ese juicio académico que fue pedido en octubre del 2011 y resistido desde entonces. Se aprobaría ese juicio académico, o es lo que todos esperamos, y se suspendería preventivamente sus cargos docentes a Montesanti. El 25 tiene que estar dando explicaciones en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, y el 27 fue citado a indagatoria por Ramos Padilla en la causa de la AAA. O sea, hay una imputación concreta por aquellos vínculos con la AAA, por ese rol como personal civil de inteligencia, y también por un caso puntual del secuestro y torturas padecidos por un militante de la juventud peronista. Y en esa misma investigación tenemos 5 detenidos por la causa de AAA, 5 personajes que estaban vinculados a los jefes de las bandas parapoliciales aquí, que fueron 2 referentes máximos hoy fallecidos impunes, el ex diputado del peronismo ortodoxo, Rodolfo Fito Ponce, que era el titular de la CGT aquí, y Remus Tetu, el interventor de la Universidad Nacional del Sur. El Tetu se llevó a varios de los matones de Ponce como fuerza de seguridad, digamos, los contrató formalmente por parte de la universidad, y 5 de ellos que sobreviven ya están detenidos y, bueno, dando explicaciones ante la justicia. Uh-huh. Che, les pregunto a ambos, a Mauro Llanesa, que es de FM de la Calle, que nos está brindando este informe más que preciso, y a Víctor Basterra, que está por allí. El hecho de que estemos hablando de la Armada y de la base naval que operaba allí en Bahía Blanca, y que estemos hablando de la misma fuerza que operó en la ESMA, hace presumir mucha vinculación y mucha coordinación allí entre un lugar y otro. ¿Esto es así o no necesariamente? Hola. ¿Víctor? Sí, sí, Víctor. ¿Qué tal, compañero Mauro? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan, mi viejo? Muy bien. Me trajiste muchos recuerdos, muchas situaciones que pasaron por mi cabeza. Uh-huh. Por un lado, en Bahía Blanca, en su momento, un suboficial de la Armada, Julio Fernández, me comentó que le habían dado por ahí, había hecho un comentario, y que había sido interventor en una facultad. Ajá. Julio Fernández, para tenerlo en cuenta, ¿no? No sé si vivirá, era un tipo que más o menos a mí me llevaría 6 o 7 años, yo tenía 34, y él tendría 40 y 42, 43 años. Y por otro lado, Rodolfo Antonio Ponce, yo le hice un carnet de portación de armas, una falsificación que se había hecho ahí en la ESMA, del RENAR. Así que estaban vinculados esas cosas a mi recuerdo también, ¿no? Exacto, sí, lo he leído en la causa. Esa información está siendo valorada también como prueba en esa investigación. Uh-huh. Había vínculos. El caso puntual de Ponce, digamos, eso se está tomando como prueba el documento que le falsificó Víctor allí. Exactamente, sí, sí. Y bueno, los vínculos, después estoy pensando también en las visitas del propio Mazzotta a la ESMA, ¿no? La presencia de los máximos jerarcas también de la Armada aquí en Puerto Belgrano, y algunos casos de víctimas que han pasado por los dos centros clandestinos de detención, o incluso en algunos más, ¿no? Pero bueno, sí, aquí estaba, si no me equivoco, el centro neurálgico de lo que era la represión de la Armada, ¿no? Por lo cual es muy habitual ver este tipo de nexos con lo que era la represión en otras jurisdicciones donde actuaban. Uh-huh. Mauro, lo nombraste a Mazzotta. Recordamos de todas maneras que, digamos, él fue beneficiado por una falta de mérito que no implica que haya sido sobreseído, digamos, se puede seguir investigando y si hay pruebas se puede volver a una instancia que lo comprometa un poco más, pero bueno, uno tiene la sensación de que va a ser difícil volver al mismo punto en el que estábamos. ¿Cómo la ven ahí? Bueno, lo que ha cambiado justamente es esto que te comentaba respecto del funcionamiento de la justicia y de cómo operó toda una maniobra orquestada casi al detalle para mover al juez, que ustedes recordarán, había avanzado incluso con la indagatoria en dos ocasiones y una tercera declaración espontánea, entre comillas, si querés, que fue la primera que tuvo Mazzotta en el juzgado, que fue el doctor Álvaro Colefi, que terminó expulsado de la justicia justamente con una intervención de Montesanti, que estaba excusado en estas causas, pero claro. Bueno, habilitó esa tarea en superintendencia, para decirlo técnicamente, para decir que habían perdido toda confianza en este juez subrogante y lo echó directamente, era secretario del juzgado federal número uno. Con la intervención del Consejo de la Magistratura, el juez federal Santiago, el secretario en realidad, juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, y quien lo siguió en esta causa cuando también fue corrido de la investigación, que fue un abogado de la matrícula de aquí de Bahía Blanca, también como subrogante, que fue Claudio Pontet, ambos fueron apartados de esas investigaciones y queda allí latente una posibilidad de que se cuestione justamente lo actuado por este magistrado. Desde la Fiscalía ya se lo ha hecho por lo menos públicamente, bueno, con este otro cúmulo de causas y de presentaciones que les comentaba y algunos otros que también se fueron dando, por ahí la cosa todavía no haya sido presentada, pero es indudable que ahí habrá que ver, digamos, tendrá que tomar la justicia una valoración si efectivamente todo lo actuado por aquel juez que fue apartado en los casos en los que intervino el Consejo de la Magistratura, tiene validez o no. En el caso de Colefi, que es quien más investigó, estaba a punto de tomar una determinación respecto de su situación procesal, por lo cual Alejo Ramos Padilla deberá ver si cuenta con las herramientas suficientes como para revertir esa situación, o el mismo Consejo, en todo caso, ahí no sabría decirte con precisión cómo se define, pero lo cierto es que las pruebas están. Lo que hubo es una valoración muy a la medida de Mazzotta para justamente llegar a la falta de mérito, digamos. Está. Bueno, Mauro, te agradecemos enormemente toda esta información que nos has tirado sobre la mesa, tan puntillosa y tan clara de entender aún para los que no estamos allí. Mandamos un abrazo no solo para vos, sino para toda la gente que hace FM de la calle, que nos recibe, que recibe no solo Oral y Público, sino también otras producciones de esta radio, La Retaguardia y Sueños Posibles. Oral y Público sale los martes a las 14, allí en Bahía Blanca, se puede escuchar a través de la radio comunitaria de ese lugar, FM de la Calle. Y por favor, envíennos, no estamos pasando nosotros el juicio desde la calle y necesitamos que nos lo empiecen a enviar con la vieja metodología para poder programarlo nosotros, porque la verdad es que cuando lo pusimos aquí, en los primeros juicios, para ser francos, lo pusimos como una cosa, dijimos, bueno, pero a la gente le interesará escuchar las noticias solo del juicio de Bahía Blanca, que además muchas de ellas estaban contenidas en Oral y Público, y nos dimos cuenta de que sí, porque es un programa que está

condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. A las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos los sindicales. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Yonto. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Bueno, te decíamos que teníamos especial interés para tomar contacto con algún compañero allí en Chile para charlar sobre algunas novedades que se dieron en los últimos días, bastante fuertes. La primera tiene que ver con la muerte hace 6 días de Manuel Contreras, el jefe de la policía secreta de Pinochet, tenía 86 años, y después, porque nos enteramos hoy del suicidio de Hernán Ramírez Ruranje, no sé si estoy diciendo bien su apellido, un general retirado que se mató esta madrugada de un disparo en la cabeza en la puerta de su casa, después de haber sido condenado a 20 años de cárcel hace 2 días por el secuestro y asesinato de Eugenio Berríos, el ex químico de la DINA, de la Dirección de Inteligencia Nacional Chilena. Así que vamos a recibir a María José Pérez. Ella es la coordinadora ejecutiva del colectivo Londres 38. María José, bienvenida aquí a Oral y Público. Estamos en la retaguardia. Fernando Tevele, María Eugenia Otero y Víctor Basterra. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Este programa data de específicamente de los juicios a los genocidas aquí en la Argentina, una hora semanal de radio dedicada a todos los juicios que hay aquí, pero por supuesto que también reflejamos las realidades vinculadas al terrorismo de Estado en toda la región. Habíamos charlado con alguna compañera de ustedes ya en otra ocasión cuando estuvo por aquí por Buenos Aires, y queríamos charlar contigo para que nos contaras cómo están viviendo estas dos novedades intensas en Chile. Sí, bueno, un lujo que ustedes puedan tener ese programa, ¿no? Para nosotros el tema de la justicia es un tema pendiente, una gran deuda. Y efectivamente hemos vivido los últimos días, ¿no?, varios acontecimientos importantes en términos de develar lo que es el pacto de silencio en Chile. Este pacto, que finalmente es una política de encubrimiento institucional que han tenido las Fuerzas Armadas acá en Chile, y que empieza a tensionarse un poco hace una semana, un poco más, porque efectivamente hay un conflicto que decide romper este pacto y entrega información de los crímenes y efectivamente de lo que se conoce como el caso quemado, que es cuando queman vivo a Carmen Gloria y a Rodrigo Rojas, Carmen Gloria Quintana. Él muere y ella sobrevive, ¿no? Y parte toda esta serie de hechos se empiezan a desencadenar desde ahí. Luego de que se instala esta visión y se vuelve a instalar el concepto de pacto de silencio, varios actores políticos empiezan a pronunciarse. Y desde el gobierno se hace un llamado a romper este pacto. Al mismo tiempo empieza a instalarse el tema de, bueno, ¿qué pasa con los que están condenados? Y se conoce la información de que Manuel Contreras estaba desde hace ya 4 meses hospitalizado en el hospital militar, que es es una verdadera clínica, es uno de los hospitales más modernos y lujosos que hay en Chile, y se pone el foco, ¿no?, en su situación de salud, que era una situación grave. Es un hombre de 86 años, creo, 76, 86 años ya, un hombre mayor, y que estaba, en teoría, cumpliendo una condena por crímenes, por violaciones a los derechos humanos. Tenía condenas por casi 500 años, pero su condena fue, y su periodo de reclusión fue en condiciones de lujo. Fue en una cárcel especial, con tratamientos, con una serie de beneficios que realmente no tiene ningún condenado en Chile, ningún reo en Chile. Uh-huh. Efectivamente, él muere, y uno de los temas que se ha instalado en la opinión pública y se ha instalado desde la clase política es que él muere llevándose sus secretos a la tumba. Nosotros como organización desde hace 2 años venimos impulsando una campaña que es para terminar con los archivos secretos en Chile, y creemos que existe evidencia importante, que hay una cantidad de archivos que está todavía guardado y en posesión de las instituciones armadas, o de funcionarios, o de exagentes. Creemos que esta idea, no, de que muere Manuel Contreras y siguió a sus secretos, no es así. Hay mucha gente que maneja información para que operara la DIN y la CNI, hubo muchas complicidades, y por lo mismo creemos que con la muerte de Contreras no se cierra nada. Todo lo contrario, se evidencia la impunidad, se evidencian las condiciones de privilegio que tienen los militares en Chile, y se evidencia también la deuda que existe con los familiares y con la memoria histórica de este país. Uh-huh. Y el caso del otro personaje que se quitó la vida hace un par de días, ¿cómo es? Ramírez Ruranch. Sí, él efectivamente se suicidó hoy día en la madrugada, luego de que se conociera el fallo por el caso, bueno, tú lo decías, ¿no?, el caso de Río. Y en esto él tiene una condena de 10 años, y efectivamente también era un hombre que mayor ya, porque en Chile se ha impuesto, ¿no?, esta suerte de impunidad biológica. Los torturadores, los asesinos, están muriendo. Claro. Y efectivamente, por su muerte, digamos, la impunidad se impone de facto. Y este hombre, ante la decisión, ¿no?, ante la imposición de la justicia, él decide quitarse la vida para no enfrentar la condena, y no enfrentarla en las condiciones en que estamos hoy día, donde al parecer, ¿no?, por pronunciamientos que han habido desde el gobierno, existiría la intención del Ejecutivo de cerrar Punta Peuco. Nosotros no tenemos claridad al respecto. Nos parece que en realidad es solo volver a poner las cosas en orden, ¿no? No nos parece que sea un avance, sino que es finalmente ponernos en orden con lo que ha operado y debería operar en la justicia, y es que no tener condiciones privilegiadas para los violadores de derechos humanos. Entonces, ante este contexto es que efectivamente él se quita la vida, igual como lo hizo cuando el gobierno de Piñera decidió cerrar el penal Cordillera o Don Alier Mena. Él también se quitó la vida antes de llegar a estar encarcelado en Punta Peuco, donde se iba a encontrar con Manuel Contreras. Uh-huh. Se sabe, ¿no?, que ellos tenían una serie de tensiones y roces. Entonces, para nosotros esto en realidad lo que refleja es la resistencia de los militares a ser juzgados y a ser condenados. Más gráfico que el suicidio de este general, coronel, no sé, es lo que hace el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas el día martes. Él es citado a declarar en la Comisión de Defensa de la Cámara respecto de si existe o no este pacto de silencio. Uh-huh. Y en su declaración él va acompañado del ministro de Defensa. Y él dice dos cosas que para nosotros son muy sintomáticas. Lo primero que él dice es que no existe tal pacto, y que las Fuerzas Armadas no lo amparan, ni institucionalmente lo tienen permitido, ni normativamente lo tienen permitido. ¿Que no existe qué, perdón? No te entendimos. La posibilidad de tener un pacto de silencio. Un pacto, ahí va. Ante la pregunta de la Cámara, de la Comisión, él dice no hay un pacto de silencio, uh-huh, nosotros no tenemos ninguna normativa que nos permita tenerlo, por lo tanto ese pacto no existe. Para nosotros, la negación de la autoridad respecto de este pacto lo que hace es validarlo, porque justamente es un pacto que opera dentro de la lógica de estas organizaciones, que son organizaciones criminales, son organizaciones clandestinas, ¿no? Que operan y juegan, ¿no?, en esta tensión entre la legalidad y la ilegalidad. Y que cuando reciben este amparo finalmente, que es el negar la existencia, lo que saben las personas que se han acogido a este pacto es que sigue operando. Uh-huh. Lo segundo que él dice, y que nos parece a nosotros más grave, es que efectivamente, más que un pacto de silencio, lo que existe es que las personas que son imputadas por cargos tienen el derecho a guardar silencio para defenderse. Es decir, más aún, él entrega y revela los elementos de esta estrategia y les dice, ¿no?, a las personas que tienen la duda, que están evaluando si hablan o no, que en realidad lo que más les conviene es seguir manteniendo el silencio. A nosotros eso nos parece gravísimo. Y nos parece aún más grave que haya sido acompañado por el ministro de Defensa, que es una autoridad política, y que haya respaldado los dichos de este general. Uh-huh. Estamos charlando con María José Pérez, que es la coordinadora ejecutiva de Londres 38. ¿Estás en dónde? ¿En Santiago? ¿A dónde te estamos llamando? Estamos en Santiago. En Santiago de Chile. Londres 38 funciona en pleno Santiago, a algunas cuadras de la Casa de Gobierno. Uh-huh. Y fue un sitio de detención, un centro de detención, tortura y exterminio clandestino, uh-huh, que funcionó los dos primeros años, hasta donde nosotros sabemos, hasta probablemente el año 75 funcionó, como un centro de reclusión de la DINA. Es el único de los centros que en los que funcionó la DINA que permanece en pie. Uh-huh. Y sabemos también que pasaron por ahí cerca de 2.000 personas que fueron detenidas, ¿no? Uh-huh. Aquí participa, te cuento, María José, participa del programa como un integrante más, no como un integrante más, sino como el integrante clave de este programa, Víctor Basterra, que es sobreviviente de la ESMA, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande que tuvo el terrorismo de Estado en su etapa de la Argentina. Víctor, si querés saludarla, está por allí en Santiago de Chile, María José Pérez. ¿Qué tal, compañera María José? ¿Cómo estás, compañera? Mucho gusto, bien, gracias. La saludo y aprecio. ¿Está señalizado el Londres? Está señalizado, sí. En el exterior hay un memorial con las placas de los 98 detenidos desaparecidos de Londres 38. Y además esa particularidad que tiene Londres es que en Chile es el primer memorial en el que se explicita, ¿no?, se señala la militancia de los detenidos desaparecidos, de los compañeros. Y eso marca también un hito importante. Además es un memorial que está en el espacio público y la casa fue recuperada por nuestra organización desde el año 2011, está abierta a los visitantes y se han desarrollado una serie de actividades e investigaciones. Tenemos un vínculo bien activo con varias organizaciones que están en proceso de lucha. Está muy bien. Bueno, vos sabés que nuestro programa termina, aquí son las 22:10, para quienes nos están escuchando en vivo, y nuestro programa debió haber terminado a las 22, pero no queríamos dejar de charlar contigo para que nos digas estas novedades. Me quedo con un montón de cosas para preguntarte, me hubiera gustado que contaras la historia. Bueno, dijimos que este personaje que se suicidó en la madrugada de hoy fue sentenciado por el asesinato de Berríos, y sería interesante que nos contaras quién era Berríos, que apareció allí en Montevideo, pero te comprometemos, si te parece, a retomarla en un par de semanas y a charlar con un poco más de tranquilidad sobre la situación general vinculada al terrorismo de Estado allí en Chile, ¿te parece? Por supuesto, cuenten con ello, les mandamos un saludo fraterno, un saludo a los compañeros que compartimos esta lucha. Un abrazo, compañera. Un abrazo a ustedes. Hemos charlado entonces con la coordinadora ejecutiva del sitio de memoria Londres 38, a propósito de la situación que se dio allí en Chile. María José Pérez nos ha recibido y nos hemos extendido un poco porque queríamos charlar con ella por estas dos novedades, la muerte de Contreras. Para que te hagas una idea, no sé, estoy intentando buscar, Víctor, un parecido, un similar, un cargo similar en la Argentina, como para que quienes nos están escuchando y no saben quién fue Contreras entiendan quién era, ¿no? Pero bueno, era el jefe de los servicios secretos de la dictadura de Pinochet, con todo lo que eso significaba, ¿no? Imagínate que si estuvimos contando, comenzamos el programa hablando sobre Scheller, que era el segundo de inteligencia de la ESMA, y así todo, era, digamos, un tipo fundamental en ese andamiaje. Acá estamos hablando del jefe de los servicios secretos de una dictadura tan sanguinaria como la de Pinochet, que reinó en Chile entre el 73 y el 91, cuando se fue con una senaduría vitalicia. Casi sería como Arguindegui, que murió en impune. Sí, sí, sí, exactamente, claro. Sí, así de claro. Bueno, esto ya no es un programa de radio, es un cierre, porque estamos excedidos de tiempo. Gracias, Víctor. Gracias, compañeros. Los abrazo grande. Un abrazo enorme. Un abrazo. Nos despedimos. Nos encontramos la semana que viene entonces con este programa especial que les llegará volando desde Jujuy y que Natacha Bianchi pondrá al aire para que escuchen. No todo, porque nos va a exceder en tiempo. La primera parte, seguramente, de lo que sea la Mesa de Derechos Humanos y Comunicación del 12º Encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hacia allá vamos. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.